Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes. Pues este es una edición más de A Fuego Lento y les doy la más cordial bienvenida a este su programa A Fuego Lento. Pues es un gusto estar aquí. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en este momento con nosotros. Pues claro, por supuesto, vamos a dar la edición de este programa, que es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y por ahí, a ver, traemos una bronquita. Ay, ¿para qué le instalamos esta versión de sistema operativo a nuestro aparato? Bueno, pues esta es la edición del día jueves 5 de febrero del año 2015 de la era corriente. Y en hebreo, bueno, pues acabamos ayer de terminar el 15 de Shevat. Estamos en el 16avo día de Shevat del año 5775. Pues una cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en este momento, agradeciéndoles su compañía, su atención. Y bueno, para nuestros amigos que quieran seguir, participar, tenemos pues en la página del fencai.org, en vivo, por supuesto, estamos en vivo. Tenemos la página del chat, se pueden conectar a nuestra página del chat y bueno, pues ya platicar, comentar, disentir si quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí nos pueden saludar. Y un caluroso y afectuoso saludo también, pues, para los amigos que nos escuchan más allá de las fronteras de México, ¿sí? Bueno, pues empezando en este día, sin fallas, sin nada, por supuesto, transmitiendo a través de una plataforma Linux, desde el sistema operativo Ubuntu 14.04, Ubuntu Studio, y nuestro programa maestro para transmitir este programita, pues es el Internet DJ Console. Bueno, por supuesto, pues ahí los invitamos para relacionarse más con las tecnologías libres. De hecho, dan muchas ganas de platicar, sobre todo de tecnología. Hay muchos temas, queridos amigos, pero también tenemos pues aquí algo de que compartirles, ¿no? Con información de tecnología, gadgets, computadoras, procesadores, tarjetas de video, porque pues su servidor pues en determinado tiempo también tuvimos un negocio, mi familia y yo, de informática, y bueno, pues estamos enterados de algunas cosas, ¿no? Ahorita, la verdad, tecnológicamente hablando, siempre nos podemos ir quedando un poquito atrás con ciertos equipos. De hecho, a veces las nuevas tecnologías todavía no funcionan del todo bien con algunos tipos de sistemas operativos, hablando específicamente de las computadoras, ¿no? Y bueno, pues ya hablaremos. De hecho, uno de los problemitas ahorita es que a través del celular de su servidor, celular económico, un Blue, el Dash 5.0, pantallita de 5 pulgadas, algo barato, doble chip, etcétera, ¿no? Hay ciertas recomendaciones porque en este programa, digamos, también hacemos mención de los sistemas operativos alternativos y de licencias libres, ¿no? Pues en este caso, un Linux Ubuntu. Aunque Canonical ya ha ido, digamos, Canonical es el creador de Ubuntu, o es el administrador de Ubuntu, ¿no? Donde normalmente se suben todos los programas compatibles con esta plataforma, con este sistema operativo, y pues realmente ha hecho, o todos los creadores de sistemas operativos están apuntando a la convergencia, ¿no? que tu sistema operativo de tu laptop, de tu PC de escritorio o de tu gadget o celular usen el mismo sistema operativo, ¿no? Y que estos se coordinen entre sí, ¿no? Es muy interesante. Es hacia donde apuntan, por ejemplo, Microsoft con el Windows 10, que de hecho pareciera ser una buena noticia. Pareciera ser para los amantes del Windows, de que mientras tengas una licencia original de Windows 7, el 8, 8.1, pues vas a poder posiblemente migrar al Windows 10 sin ningún problema, sin costo alguno. Bueno, al menos son las supuestas reseñas que se escuchan por ahí en la red en relación a lo que es la tecnología y en lo que es en relación a Windows, ¿no? No lo he visto, la verdad, me he apartado un poco de la cuestión con Microsoft, también de la cuestión de la tecnología, discos duros, memoria. Ahorita muchas cosas están muy, muy, muy avanzadas, ¿no? Digamos que me quedé un poquito atrás, ¿no? Pero no mucho. Y obviamente puedo entender fácilmente las cosas que van saliendo, ¿no? Y les decía que es interesante, ¿no? Que mucha gente nos está invitando a migrar o, en este caso, un servidor también lo hace, a que migremos a plataformas libres, ¿no? Como en este caso es Ubuntu, ¿no? O Linux. ¿Por qué? Bueno, primeramente, difícilmente hay virus, ¿no? De hecho, ya se descubrió por ahí un troyano, ¿verdad? Para Linux, pero no es el fin, ¿no? El famoso troyano Turla, que tengo entendido que, pues sí, extiende a enviar información sensible pues de los usuarios de Linux, ¿no? Y bueno, al menos en las reseñas que he leído en relación a este troyano, que pues, comparado con Windows pues uno es una cosa de risa, ¿no? Claro, muchos me dirán, no, que el Mac OS y no sé qué, pero no, estamos hablando de sistemas operativos libres, ¿no? Si tienes lana y quieres gastar, pues no hay ningún problema, puedes ir a comprar una Mac, así de fácil, ¿no? Pero realmente, para los que nos gusta más nuestra privacidad y en especial como un tipo de programas como estos, en un tipo de blog y de proyecto como el FENCAI.org, ¿no? El Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, pues definitivamente nos convendría más usar sistemas operativos menos, digamos, menos restringidos en cuanto a sus códigos fuentes, en cuanto a que también difícilmente tenemos por ahí un backdoor. Bueno, pues el Turla pudiera ser algo así, ¿no? Es que, pues, dijera la gente, ¿no? Pues, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Pero la situación es que, bueno, para los que nos iríamos más o nos vamos más hacia adelante en cuanto a cómo están las cosas, ¿no? Y la tendencia, ¿no? De hecho, este Turla se le atribuye a un trabajo, proyectado por la NSA, ¿no? Así de fácil, ¿no? Con la intención de joder la privacidad. Obviamente, pues muchos usamos Facebook, Twitter, tenemos cuentas de correo en Google, ¿no? Pues ya, con eso ya nuestra privacidad se va al cebo, ¿no? Como por ahí decimos, o a la mierda. Sí, perdón, pero somos coloquiales aquí, ¿eh? Y apenas empezamos. No, entonces, pues una forma de protegernos de eso es usando estas tecnologías o usando estos desarrollos, estos software, ¿no? Este tipo de software que no es tan fácil para, también, obviamente, para lo, pues, agencias de inteligencia de diferentes gobiernos, porque no creo que sea Estados Unidos el único que nos espíe. De hecho, yo estaba queriendo migrar al BK o al BK, ¿no? Que es una especie de Facebook ruso, de origen ruso. Está padre, es casi lo mismo, ¿no? Incluso tú puedes jalar tu cuenta de Facebook hacia ese BK. El detalle es que no funciona muy bien. Yo al menos cuando lo he intentado entrar por la web, no, hombre, está del nabo el BK, ¿no? O sea, no funciona bien. Por cierto, no me sé bien la cuenta del BK, de mi BK, pero los invitaría yo también. Después les voy a pasar mi cuenta del BK, por si quieren agregarme al BK, pues para platicar, para tener amistad con los amigos de aquí, sobre todo, ¿no? Con los que nos siguen, con los que nos escuchan, pues para lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Entonces, sí he tenido problemas para entrar desde mi ordenador, al BK. La aplicación para el celular parece que no tengo ningún problema. De hecho, también será porque casi no la uso, ¿no? Pero bueno, el asunto, queridos amigos, es pues ustedes comprenden que estamos en tiempos en que parece ser que pues nos están queriendo romper, o que están buscando romper nuestra privacidad, ¿no? Sobre todo porque, digamos, hasta cierto punto, la web tiene muchas libertades que nos permiten permanecer en el anonimato, ¿no? Y también, pues, expresar, ha sido las redes sociales específicamente, han sido una forma en que pues muchas naciones han logrado llevar a cabo cambios políticos y sociales muy interesantes. Aquí en México, la verdad, pues, no creo que estemos tan, pues digamos tan, pues tan aferrado a este tipo de tecnologías. Bueno, no. Bueno, no me acuerdo de mi cuenta de BK para compartírselas, pero bueno, sería una ventaja, ¿no? Escuchar, usar el BK, ¿no? En relación a que, bueno, tengo problemas con los aparatos, es porque también hay muchos equipos que se ofrecen las compañías de celulares telefónicas. Y estos equipos, muchos de ellos no son actualizables, ¿no? El firmware del chipset o del procesador que usan está, digamos, reservado, ¿sí? No, el firmware no es tan fácil a modificarlo. Y eso permite que se tengan vulnerabilidades al no poder actualizar los sistemas operativos, y eso permita pues un efecto de espionaje a través de tu celular, ¿no? Hay una serie muy interesante, Personas de Interés, creo que se llama, algo así. Y más o menos las cuestiones se manejan así. No es meramente una fantasía, sino que sí, tecnológicamente hablando, sí se pueden realizar ese tipo de acciones, ¿no? Incluso había ciertas webcam que vienen integradas en los equipos, en las laptops, que también se sabe que eran utilizadas para, o que podían ser utilizadas, ¿sí? A través de un túnel, ¿sí? Sí, a ver, okay, sale, pastor. Sí, mira, apenas se me acaba de actualizar la página del chat y acabo de leerte. Bueno, el asunto es que sí necesitamos procurar también mantener nuestra privacidad por lo que sea, ¿no? Hay muchas teorías que he estado oyendo, pero no voy a platicar de estas. Pero sí, no está fácil escoger equipos. La verdad, no está fácil. Pocos equipos son actualizables. Cuando tú vayas y compres tu celular, ya sea con Android, con un celular de este... De hecho, son pocos populares, ¿no? Los celulares que traen Windows. A pesar de que hay gente que los compra. Por ejemplo, los Nokia, cuando vienen con el Windows 8 y cosas así. Pero realmente, no, incluso en las reventas, o en las páginas de reventas y de internet, mucha gente no les interesa, no les gusta, ¿no? Hay muchas aplicaciones que, pues obviamente no corren o no son tan versátiles en un Windows Phone, por así decirlo, que con un teléfono con Android, ¿no? Para la gente que tiene Mac, bueno, pues definitivamente ahí no se puede hacer nada. Inclusive, mucha gente no lo sabe, pero tan duras son las restricciones de Mac para que tú puedas hacer una modificación al celular, que prácticamente... Tú no compraste el celular, sí, si no has leído tus, digamos, las restricciones y las licencias que Mac impone en sus equipos, tú no has visto o no has leído quizás o no estés enterado de que un teléfono de Mac tú no lo compras, tú lo rentas, así de fácil, tú no le puedes hacer una modificación. Mac prohíbe totalmente ese tipo. Y si no, lee tu licencia en relación a tu equipo. En cuanto a Android, bueno, hay que buscar siempre que tu Android pueda tener la ventaja de ser actualizable. Ahorita ya existe, claro, Android no quiere, no es también de la, es la peor garantía de privacidad que puedes tener, ¿no? O sea, porque Android, a pesar de que se basa en un SDK y en algo así como en una semiplataforma Linux, por mal decir las cosas, ¿no? No me puedo extender más, ¿no? Que nos iríamos más tiempo. El asunto es que, pues Android tiende a, por ser un sistema operativo desarrollado por Google, pues todo el mundo sabe que aparte de Facebook, Google y otras empresas, se prestaron para hacer, pues para ponerse de tapetito a la NSA estadounidense, ¿sí? Sí. Entonces, no es mucha garantía, pero hay unas ciertas ventajas para los usuarios de Android. Si tú realmente... Hay aplicaciones que ya viene el teléfono de fábrica, ¿no? Ya viene con determinado software, o sea, con determinado sistema operativo, que en este caso Android, sea cual sea la versión del Android, 4, 4.2, 5, no sé, ya... Creo ya está la 5, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi equipo tengo un KitKat. Tengo el KitKat, que es el 4. Punto no sé qué, ¿no? Entonces, 4.22, una cosa así, ¿no? O 4.4, creo, es el KitKat, ¿no? Entonces, Android, la ventaja de ciertos equipos que traen Android, hay una versión que te elimina todos los, el software chatarra que la compañía determinada le mete a tu celular, que es el CyanogenMod. Y hay versiones de CyanogenMod para diferentes tipos de celulares. Pues a mí sí me interesaba, de hecho, meter. Una de las ventajas es que este sistema operativo, aunque no va tan, digamos, a la par con las últimas versiones de Android, sí te permite eliminar cierto software que no te sirve para nada, y ellos tienen muy buenos desarrollos que el celular te funciona al 100%. Ahorita, por ejemplo, uno de los problemitas que tuve es porque a este celular le puse, digamos, pues no es una... el modo de escritorio o la apariencia del Joya móvil. ¿Sí? Muchos, si no han oído del Joya, de la, del desarrollo de Joya, bueno, son lo, el Joya es una creación de unos ex trabajadores de Nokia que desarrollaron el software, creo, si mal no me acuerdo, el MeetGo. Estos amigos que desarrollaron el MeetGo se quedaron sin chamba. Sí, se fueron. Y finalmente, bueno, decidieron que algo tenían que hacer, ¿no? Y se unieron para desarrollar lo que se llama el Sailfish, ¿no? El Sailfish. Y es un sistema operativo que incluso permitía, o al menos lo que se decía de él, yo ahorita no lo he buscado, me hubiera gustado instalarlo en mi celular, porque se decía que era 100% compatible con las aplicaciones de Android. Pero una de las ventajas que tenía el Sailfish sobre Android es que corría más rápido esas aplicaciones que el mismo Android, con aplicaciones nativas de Android. Entonces, es muy interesante un sistema operativo así. Yo les perdí la huella, la verdad. Compré un celular, marca, pues, de esos de que trabajan ciertas tipo de tiendas de autoservicio, ¿sí? Y bueno, pues ya no seguí con mi equipo anterior y ya no le instalé el Sailfish. Pero este sistema operativo resulta que era mucho más versátil que el Android para trabajar. Obviamente tu celular se iba a desenvolver con mayor velocidad, las aplicaciones, todo te iba a funcionar mucho mejor que lo que te podría funcionar un Android en sí. Aparte, bueno, no sé qué decirles en cuanto a tu privacidad, qué tan seguro es. Android, pues de hecho, para Android hay virus, malware y tantas fregaderas que podemos oír. Y para no hablar de tanto que hay y de tantos nombres, códigos maliciosos y todo eso, vamos a decirles virus, ¿no? Para no caer en detalles. El asunto es que ahorita una de las creaciones, de hecho hay varios sistemas operativos que están surgiendo, por ejemplo, en relación a los celulares, que ahorita es lo más popular, que hasta los niños de la primaria tienen un celular, inclusive algunos cuestan más que una laptop, ¿no? Pero en fin, ya los jovencitos, todo el mundo trae su celular, ¿no? Puedes ver a todas las razas sentados ahí juntos, reunidos, y todos con su celular, ¿eh? No, pues en las reuniones familiares, al menos allá con mi suegra, llegan los nietos de mi suegra, mis sobrinos, por así decirlo, y pues mi suegra está muy contenta de que estén ahí, pero pues nadie me está hablando porque todo el mundo está con el pinche aparato, ¿verdad? Pues yo así como que, bueno, pues a lo mejor es el mero acto de presencia de estar ahí, nada más, ¿no? Pero sencillamente, pues estar ahí con el aparato así como que dices, bueno, pues qué rollo, ¿no? Pues ¿dónde están las interrelaciones, ¿no? Pues están bien prendidos. Bueno, les digo, en estos aparatos que ya son más populares, para no irnos en equipos de mesa, ni tampoco en portátiles, ni en tablets, ni nada de eso, simplemente los celulares, pues están surgiendo más alternativas para Android y para los sistemas operativos más comunes, que son el Windows, yendo de abajo hacia arriba. Y uno te puedo decir, en realidad, si lo doy, me puedo equivocar en el orden, el Mac y el Android, ¿no? Son los tres más populares, pero ya han surgido sistemas operativos como el famoso Firefox o Zorro de Fuego, que es un navegador que de hecho, pues, es mi alternativa para no usar el Google, el de Google, que no me gusta, de hecho, porque obviamente Google se la pasa permitiendo ser o abre las puertas para ser espiados todos por la NSA, ¿no? Que no tenemos nada que ocultar, a lo mejor no tenemos nada interesante, pero yo no me iría tan simple a esa simpleza, ¿no? Simplemente, pues, hay cosas que pues no es porque no quiera que se sepa, ¿no? Ustedes pueden ver mi muro, ¿qué cosas puedo poner en mi muro, no? Enseñanzas, pláticas de como esta, de a fuego lento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, lo que les puedo decir en cuanto a lo que es estas cuestiones de espionaje o no, bueno, un sistema operativo, digamos, un poco más seguro es el Firefox, que también ya tiene un sistema operativo, y viene, por ejemplo, por default, como navegador por default, en la mayoría de las versiones de Linux, al menos las más populares como la Ubuntu, Linux Mint y otras, ¿no? Entonces, también ha sacado sus Firefox Phones, sí, o sus teléfonos con Firefox, muy populares también por ciertas telefónicas. Especial Movistar, creo que tiene varios aparatos con ese sistema operativo, pero ya también Samsung estaba pensando en quitar los Android para los Galaxy y meter unas versiones de otro sistema operativo, no me acuerdo cómo se llaman, ahorita se me fue el nombre, y también está aparte el sistema operativo aparte del Joya móvil o del Joya, ¿sí? Que es el Sidefish, está también este otro sistema, pues por supuesto, el sistema operativo Ubuntu, ¿sí? Ya para un nuevo celular. De hecho, ese proyecto ya tiene varios años, de hecho, tratado por Canonical, intentándolo desarrollar. Incluso estaban pensando desarrollar un aparatote en un celular, la verdad. Que de hecho era la forma en que esperaban quitarle la corona a Windows, porque la tirada de Windows es ir sobre la convergencia. Que tú traigas tu Windows en tu celular, en tu tablet, en tu portátil y en tu mesa, como lo dije en un principio. En este caso, el proyecto original de Canonical para el Ubuntu Phone era un celular con 4 GB de RAM, bastante, una capacidad muy buena de almacenamiento, una super pantalla con conexión HDMI para que tú de repente vinieras y lo conectaras a tu pantalla plana, ¿no? De 30 o de X pulgadas, ¿no? Y no pierdas resolución, ¿no? Con un superprocesador, no sé si de 4 o 8 núcleos, que de hecho ya hay algunos celulares hasta con 8 núcleos. Y algo así muy poderoso, ¿no? Que, pues inclusive tú podías conectarlo a un teclado, conectarlo a una pantalla a tu celular y ya traías tu computadora contigo y todos tus datos y todas tus cosas las traes en ese celular. También había que tomarlo en cuenta esto porque también iba a haber una especie de nube donde pues tú podías, en caso de que sobrepasaras la capacidad de almacenamiento de tu celular, pues tú podías subir o descargar información de tu nube, ¿no? Sí, entonces muy muy interesante lo que estaba planteando Canonical, así un supercelular que prácticamente pues ya con eso tú sustituías tu tablet, sustituías tu laptop, sustituías tu computadora de sobremesa, o sea, prácticamente algo muy versátil. Desgraciadamente pues no se les hizo, ¿no? O sea, no juntaron los recursos que querían o que estaban necesitando para llevar a cabo este desarrollo. Ahorita, hace poco, estoy viendo que ya en Inglaterra ya va a salir el primer Ubuntu Phone. No sé realmente qué características traiga. Lo que siento es que sí, donde la regó Canonical es que siempre se fue a equipos celulares para instalar el Ubuntu de gama alta, por así decirlo, ¿no? O sea, un equipo celular con características muy potentes, y desgraciadamente, según la pretensión, era sacar varias versiones para diferentes tipos de celulares, ¿no? Claro, iba a haber unos celulares que definitivamente no iban a poder correr este sistema operativo, ¿no? Pero bueno, pues ya ahí ya yo creo que perdieron el camino. Canonical perdió el camino por la cuestión de la convergencia, ¿no? Porque pues, si vas a hacer un aparato superpoderoso para correr tu sistema operativo, pues definitivamente ya no es costeable, ¿no? Era un proyecto muy ambicioso el Ubuntu Phone. Ahorita la verdad no estoy muy enterado qué características vaya a traer este nuevo gadget, este nuevo celular. Definitivamente no lo sé, pero mínimo si va a necesitar unos 2 gigas de RAM, ¿no? Y por ahí he visto unos celulares, por ejemplo, de LG y otros, que sí traen como 2 gigas de RAM, pero pues también el costo está por las nubes, ¿no? Entonces, no hay nada mejor, de hecho, pues un sistema operativo más estable o más confiable y más, pues digamos, que abarca a la mayoría de las personas que no traemos un super celular de ese tamaño, ¿no? Ahí sí, yo he visto gente que sí se gasta 10 mil, 12 mil, 15 mil, 16 mil pesos en un celular. Sí, sí los conozco. Pero, pues, por favor, ¿no? Se te cae, lo pierde, lo destruye, ¿no? Para ponerse a llorar, a lo mejor tiene mucho dinero. No, y hay gente que no tiene tanto dinero, pero hizo el esfuerzo y todo para comprarse un aparato de esos. No, pues, carajo, ¿no? ¿Qué madre no va a comprar un aparato de esos? Al menos pensando en esa forma, ¿no? No sé ustedes, no sé los que nos acompañen, pero definitivamente es impagable, ¿no? Sí, o sea, vaya, no le encuentro sentido a eso, ¿no? Aunque me gusta mucho la tecnología, bueno, a veces, ahorita, pues yo traigo mi celular personal, que usa doble chip, que de hecho uno lo desactivé, porque los mensajes de Telcel me tenían bombo, y ya lo desactivé, y el otro del trabajo, ¿no? Y es un gorro andar trayendo los aparatos, la verdad, ¿no? Es fastidio para mí. A mí me gusta nada más traerlo aquí colgado así como si fuera con un holster y ya es todo, ¿no? Pues, imagínate, luego en el trabajo donde andas y que vayas a traer un celular de 10 mil pesos, de 8 mil pesos, de más de 5 mil pesos, no, hombre, olvídalo, no, está pesado, ¿no? Y que lo vayas a desgraciar en primer descuido, pues también, ¿no? Mejor baratito. Aunque ahorita, hablando de celulares, hay muchos que no conocen de marcas, pero hay una marca muy buena. Yo sé que mucha gente a lo mejor no coincide porque, pues, simplemente están basados en las marcas de equipos comerciales, ¿no? HP, Sony, Dell, no sé, X, tipos de compañías, Acer y más, ¿no? Este nuevo celular que acabo de ver, creo que va a tener un costo en el mercado. Él es el Asus Zenfone 2. Y estaba viendo que este celular, por lo menos el más barato, que va desde $200, $199 para ser exactos, $199, pues trae una super pantalla de no sé, de alta definición. Un procesador de 4 núcleos, una cámara principal de 13 megapíxeles, la secundaria de 5 megapíxeles, 2 gigas de RAM, empezando con 2 gigas de RAM. Obviamente, entre más RAM traiga, pues más cuesta el aparato, incluso no utiliza un procesador Intel Atom, pues no está tan mal, ¿no? Y pues el costo está excelente, ¿no? De hecho, por ahí tengo un familiar en el otro lado, me dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Vendo este que traigo y mándame ese, pero simplemente por el precio. Además, Asus, para mucha gente que no conoce esa marca, hace también equipos de escritorio, hace laptops, pero Asus es una compañía que fabrica principalmente las tarjetas madre. Ahorita ya fabrica muchos equipos, ¿no? Pero cuando era más común los equipos de escritorio, Asus, para los que no saben, por ejemplo, una compañía como HP no fabrica sus propias tarjetas madre, ¿sí? La tarjeta base de tu equipo de mesa, de marca, mientras no sea Asus, o tu laptop, la mayoría de esos equipos usan más bien esas tarjetas madre de esa compañía llamada Asus. Es un experto. Prácticamente las marcas lo único que hacen es maquilar los equipos. Porque si tú de repente un día tienes la curiosidad de desbaratar tu laptop, te vas a encontrar con que tu display, tu pantalla, es una marca conocida de televisor. Puede ser Samsung, LG, Toshiba, etcétera. No es HP. No es Sony. Bueno, a lo mejor en la Sony posiblemente, pero yo por lo que he visto, pues haberme dedicado un tiempo a la reparación y al ensamblado de equipos de cómputo, instalar redes y todo ese rollo, pues me di cuenta de eso. Y pues contacté a esa compañía y muy poca gente sabía. Incluso llegué a armar unos equipotes. Por ejemplo, el último equipo de escritorio que tuvo este servidor, bueno, el penúltimo, por ahí tengo un Frankenstein, de hecho, trabajando con una placa madre Asus que tiene más de 10 años de antigüedad y está funcionando. Y fue de las más modernitas cuando surgió la tecnología de doble tarjeta de video de la compañía Nvidia, que es un fabricante de chip o de GPUs, ¿sí? De procesadores gráficos, unidad de procesamiento gráfico, ¿sí? GPU en vez de CPU, GPU de gráfico, que sacó una tecnología de doble tarjeta. Fue una de las primeras motherboard para doble tarjeta de video. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y sobre todo para la gente que era gamer, para los que les gustaban los juegos, muchas veces los juegos empiezan a traer más y más líneas de código y todo eso, y incluso los gráficos se vuelven más realistas, y mucha gente se quedaba limitada. Acababas de comprar tu tarjeta de video para, pues, echarte tu juego a todo dar, ¿no? Por lo menos, principalmente para eso, ¿no? Podemos hablar también de los workstation y de la tarjeta gráfica para hacer, digamos, diseños de ciertas cosas interesantes, ¿no? De que ya valen más la pena, ¿no? De diseño de equipos, de máquinas, de casas, no sé, un AutoCAD o otro, el Rhinocero, ¿no? De gráficos y todo eso. Y obviamente, entre más realismo va teniendo un juego, pues obviamente más exige de un equipo, del hardware, ¿no? Y bueno, pues por ahí tengo esa máquina que está funcionando todavía. Y es de esa placa madre. Entonces tú ibas a las tiendas y pedías, no, yo quiero una computadora, mucha gente, no, con este superprocesador, ¿no? El más nuevo, ¿no? De 3.6 Hz, ¿no? No sé, el más rápido de ese momento, ¿no? Y resulta que, pues sí, te daban el procesador, ¿no? Y le ponías, no sé, pues en aquel entonces 4 GB de RAM y ya era bastante, ¿no? Pero pues te ponían una marca, una placa base, marca Acme, ¿no? O sea, porque hay de marcas a marcas también. obviamente sí, tenías un buen procesador, tenías mucha memoria, tenías, no sé, X cantidad de disco duro, pero tu placa base limitada. Y eso limitaba la capacidad de tu procesador y también la calidad de tu equipo. Era obvio. Entonces, en este caso, cuando yo me puse a ver más de esto, pues yo tuve clientes que les ofrecía esto, tienes esto, tienes esto y tienes esto otro. Y te puedo recomendar esto, y te puedo recomendar aquello, y puedes armar un equipo así. Y tecnología de 32 bits, y tecnología de 64, pues de hecho, precisamente yo tuve el negocio cuando empezó esa, digamos, esa convergencia, ¿no? O esa nueva etapa de los nuevos procesadores de 64 bits, que por ejemplo Intel no, y Windows no la querían hacer, pero tremenda a todos los usuarios de cómputo, porque Intel estaba pensando en cambiar drásticamente toda la tecnología, no nos iban a dar lugar a la convergencia. Si hubo convergencia o hubo así como que ir subiendo de nivel gradualmente y que mucha gente no se quedara limitado con sus equipos, porque obviamente el software que se iba a usar para ese tipo de equipos era totalmente distinto al que se estaba usando en ese entonces, AMD pega el brinco. AMD, un fabricante de procesadores, competencia de Intel. Mucha gente se va por la propaganda de que Intel es lo mejor. Sí, tiene cosas muy buenas, no lo digo que no, pero realmente AMD también ha escalado bastante en los procesadores. Suelen ser procesadores con menos velocidad de reloj y sin embargo te dan un rendimiento que deja corto a Intel en muchos casos, ¿no? Entonces AMD pega el salto a 64 bits, pero con la diferencia del enjuague que nos quería hacer Intel y Windows, o Microsoft principalmente, ¿sí?, de querernos dejar relegados, sino que dice, no, aquí nuestros procesadores te permiten usar aplicaciones de 64 bits y aplicaciones de 32. ¿Cómo la ven, no? Y sin ningún problema. Incluso las primeras máquinas con los primeros procesadores que eran de un solo núcleo, no, hombre, olvídense, cuando estaba de moda estar ripeando video, Intel, el procesador más veloz de Intel en ese entonces de 32 bits, se tardaba 2 horas y media en ripearte 1 hora de video. Así de fácil. Con este procesador de AMD, una máquina que le ensamblé a un amigo, y por cierto con una placa madre marca Avid, que también es muy, muy buena marca de placas base, el ripeo con este procesador DVD de 1 hora de video era en 15 minutos comparado con las 2 horas y media, casi 3, que se aventaba un procesador Intel. No, olvídense, no, algo increíble. No, y no perdías calidad, no perdías calidad en el video. No, ahorita ya podemos hablar de cosas mucho en HD, no, pues olvídense, palabras mayores, no. No, antes todavía estábamos hablando del formato 480. Pero bueno, pero ya había pegado un brinco. Bueno, amigos, para no aburrirlos con este rollo que a lo mejor muchos no me van a entender. Uy, ya me extendí. Pues déjenme ponerles una rolita y ahorita regresamos para hablar de otro tema. ¿Cómo ven? Pues hay mucha cosa de política. Y bueno, vamos a hablar estos 15 minutos que le quedan a este programa, aparte del corte musical que les vamos a poner en este momento, pues vamos a hablar de las cuestiones políticas, ¿sí? Bueno, amigos, no se me vayan, ahorita seguimos con ustedes. pues muy padre la rolita, ¿no? Dr. Phil. No, hombre, no recuerdo, es ochentera esta, ¿no? Oh, qué suave. Espero que les haya gustado. Bueno, cambiando de tema, ¿no? Ya dejemos la tecnología, se nos fue mucho el tiempo platicando de estos rollos y visiones pasadas, ¿no? Pues, ¿por qué es importante? Y aquí les va, bueno, vamos a tratar de hacer converger un tema con el otro. ¿Por qué sería importante tener, digamos, la flexibilidad de tener un buen aparato, de poderlo personalizar, pero de pe a pa, ¿no? De integrar un sistema operativo que, o un firmware, en este caso, que nos permita no ser blanco, de repente, de un apagón, ¿no? O de una manipulación por parte de agencias de inteligencia locales y extranjeras. Y es porque precisamente, con ataques de bots, para que vean que sí es importante tener la libertad que queremos tener y para podernos expresar, pues a través de lo único que pudiéramos considerar que nos queda el camino libre, pues por ejemplo, por dónde estamos transmitiendo, pues precisamente por medio de la web, ¿no? Porque pues, los gobiernos están a todo lo que dan, ¿no? A ningún gobierno le gusta la crítica. Y pues precisamente ustedes saben de que ya sé que no aplauden. Fue tumbado el hashtag de ya sé que no aplauden por un ataque de bots. Imagínense, amigos. Si que no les caló o que no les ha calado en redes sociales lo que aquí se lo que la gente, digamos, pues tiene para desahogarse ya en determinado momento, y ya quizás no para hacer un efecto sobre el gobierno directamente, que también sí lo ha habido y sí se puede hacer, obviamente usando esta tecnología, pero pues, ustedes darán cuenta que un ataque de bots acaba de tumbar el hashtag ya sé que no aplauden, que se convirtió en tendencia nacional y mundial el martes pasado, según lo que leemos aquí en la revista Proceso. Luego de que el Enrique Peña Nieto bromeara con el vocero Eduardo Sánchez al percibir que los reporteros no aplaudieron después de anunciar la presentación de su cuestionado plan anticorrupción. Sí, no, pues era una pinche tomada de pelo, pues por favor. Bueno, pues no aplaudieron ni los paleros de Televisa ni TV Apesta. No, oh, pues está grueso el asunto. Pero bueno, no, pues no, en redes sociales lo hicieron picadillo. A final de cuentas, que es donde converge en realidad la sociedad, ¿no? Pues a través de una televisión tú no puedes interactuar, pero a través de las redes sociales, pues carajo, ¿no? Hay comunicación, ¿sí? Hay comunicación. Entonces, es interesante ver que bueno, aquí confirma que debemos de ser más cautelosos, ¿no? En cuanto a la cuestión tecnológica y sobre todo de esta forma de comunicarnos. Bueno, pues hablando también de cosas, para no irnos tan largo, que parece que ya se nos quedan unos minutitos, activistas y ONG presentan el primer constituyente ciudadano. Bueno, no me gustan mucho los personajes que andan por ahí, pero bueno, Javier Sicilia, Lidia Cacho, sí, no, sí, Leticia Gutiérrez, padre Alejandro Solalinde, no, pues sí, es una persona que trabaja mucho, ¿no? Pero en realidad, así como que nos quiere regresar a que el catolicismo va a salvar al mundo y no, por favor, es mentira. O el cristianismo, ¿no? Francisco Toledo, bueno, el obispo Raúl Vera, muy buen trabajo. No digo que menosprecie su trabajo, pero pues yo andaría con cuidado. Perdón, yo pensé, porque no leí la nota, que era lo que estaban organizando también los padres de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Y en realidad, yo la verdad, Yo no quiero que México, de por sí, tenemos muchas áreas del país que son muy conservadores. O sea, puro golpecito de pecho, ¿no? Entonces, yo así que en ese caso no estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, al menos, a ver, las personas, yo sé que están haciendo un trabajo y todo, y tampoco, pues, digamos, no los podemos excluir, ¿no? Pero también la tendencia que ellos llevan, en cierto caso, primero no son contundentes. Al menos por Javier Sicilia, lo puedo decir claramente, no fue contundente. Cuando se le fue a la yugular al PG, cuando se entrevistaron los candidatos ahora para el 2012, Josefina Vázquez Mota, EPN, López Obrador, así, no, pues dice, no, di cabrón, di, digo yo que tú eres un resentido, ¿no? Y ya. Pero en relación a cómo se dirigió Javier Sicilia a las autoridades, bueno, en este caso al Congreso, cuando fue todo el desmadre con la muerte de su hijo, de sus hijos, no recuerdo bien. El asunto es que, pues, se le notó totalmente una falta de contundencia. Y obviamente se inclinaba mucho por el PAN, porque, pues, a final de cuentas pertenece a los grupos que arropa el PAN, sobre todo en cuanto a la cuestión religiosa hablando, pues se apegan mucho a esto. Bueno, no voy a hablar más de esto, porque lo que sí me llama la atención y lo que sí hay que decir es que, pues, hayan decapitado al dirigente del Frente Popular Revolucionario en Morelia, ¿no? A este joven, digamos, activista, Alejandro Gustavo Salgado, que había sido denunciado como desaparecido unas horas antes. De hecho, reportan que desapareció en el estado de Morelos, ¿no? Y dicen que aproximadamente a las 5:30 de la tarde del miércoles fue encontrado el cuerpo, y pues sin manos y sin cabeza, y que correspondía a este activista. Bueno, de hecho, en el sexenio de Calderón, nada más que no lo dice mucha gente, muchos activistas fueron, no les puedo decir los nombres porque no me los voy a aprender, la verdad, y tampoco hice un trabajo porque no me dedicaba a esto, sí, de ir recopilando la información, pero hubieron muchos activistas asesinados en el sexenio de Calderón, gente que iba por los derechos humanos. Este chavo, incluso tengo entendido que era así, pues, que trataba de integrar la ideología comunista, ni siquiera socialista. Él decía, se decía él que, pues, tenía tendencias comunistas, ¿no? No ha de haber faltado un mocho loco, ¿verdad? Principalmente porque los comunistas, uy, no, olvídense que haya tenido que ver con este asesinato. Incluso, pues, el Muro, ¿no? U otra organización de esas de ultraderecha, ¿no? Que ya sabemos que se las gastan, ¿no? Sí. Y dicen que, bueno, dice este reportaje que miembros o integrantes del FPR se trasladaron al lugar del hallazgo para reconocer al compañero, y destacaron esta información los funcionarios de Morelos, ¿no? Medios locales informaron que Salgado Delgado fue levantado y ejecutado por un grupo armado cuando salía de una asamblea popular con jornaleros de la montaña de Guerrero, quienes integraron un campamento en busca de que se les otorgue una vivienda. Alejandro Salgado, 32 años, fue encontrado decapitado con señas de tortura, indicaron tanto medios como autoridades de Morelos. El activista asesinado se caracterizó por promover en Morelos movilizaciones en reclamo de justicia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Previo a ello, el Comité Central del FPR había denunciado la desaparición de Salgado Delgado, quien fue visto por última ocasión el martes pasado cuando regresaba a una reunión realizada en el Chivetero, en el municipio morelense de Ayala. En el comunicado, la directiva del FPR exigió la aparición de vida del líder e hizo responsable de cualquier agresión al gobernador perredista Graco Ramírez. Uy, otro perredista. No, pues, por lo que veo, va a ser el factor común de todos los gobiernos perredistas, ¿no? De andar matando activistas sociales, ¿no? Como que al PRD, sobre todo con gobernadores perredistas, se les olvidó, pues, bueno, realmente de qué lado deberían de estar, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Pues de hecho, bueno, pues entonces, queridos amigos, pues es una pena, ¿no? Que estemos teniendo todo este tipo de cosas. Miren, ya no pudimos hablar más en relación a lo que estaban organizando. De hecho, Seti está más enterada de esto. Ya cuando toque su programa, pues ella nos platicará más de lo que están organizando los padres de familia, ¿no? De los normalistas desaparecidos y posiblemente asesinados. Porque pues hasta ahorita, aunque el gobierno diga que son ellos, ¿no?, las cenizas de los que encontraron, pues en realidad no hay nada claro, ¿no? Inclusive hay gente que ha subido información en internet de que el día que supuestamente en que informó la PGR que se incineraron los cuerpos de los normalistas, pues en esa región cayó un pinche aguacero. Y aguacero. Entonces, pues, carajo, pues, ¿qué hicieron, no? Pusieron una cueva o no sé, imposible, ¿no?, lo que se menciona por parte de la PGR en relación a los desaparecidos, ¿no? Entonces, es interesante, tener en cuenta que están promoviendo ya una cuestión más política y de impedir al INE las elecciones, que se organicen elecciones pues democráticas, no son, ¿no?, sino pues elecciones que fingen democracia y que son una tomadura de pelo en Guerrero. Y obviamente, pues, ¿quién más puede organizar este tipo de movimientos en contra de este tipo de instituciones o supuestas sacrosantas instituciones, que muchos se desgarraron las vestiduras cuando las mandaron al carajo, cuando en realidad hay gente que está sufriendo precisamente y que está padeciendo en carne propia, en su integridad como familia y como personas, los estragos de esa falta de verdadera democracia? Y estaría interesante ver qué hace. Yo pensé, ¿verdad?, y perdonen ustedes el error, de que esta cuestión de constituyentes que se estaba formando o que se estaba supuestamente organizando, a final de cuentas es un movimiento sinarquista, no me ven con mamadas, es eso, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, pues estaría interesante que estos organizadores, bueno, si son tan plurales y no nos tienen miedo a los que nos podrían considerar como rojos, ¿no?, en este caso nosotros, rojillos, ¿no?, pues que nos invitaran y que participaran. Aquí los micrófonos están abiertos, y a ver qué chingados proponen, ¿no? Pero pues que me quieran llevar, por ejemplo, pues no, yo judío, que me quieran llevar otra vez al cristianismo católico, no, pues, olvídense. Bajo esos principios no se puede vivir, y yo sé por qué no. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya me excedí 3 minutitos. Y bueno, pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros en este subprograma. ¿Sí? Ah, saludos, Pati. Muy buenas noches. Disculpa que nos hayamos tomado unos minutitos de más. ¿Sigue tu programa? No. No sé, cambió, no me acuerdo, ¿verdad? Seguía Salvador, tengo entendido, pero Salvador ahorita no está participando. Entonces, bueno, entrego los micrófonos a Pastor y ya Pastor sabrá qué nos pone. Queridos amigos, yo les agradezco su cordial atención y los dejo en elfenkai.org. Esto fue A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llores y les agradezco su compañía y merienden sabroso. Saludos y nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche con una edición más de A Fuego Lento, un programa y una edición. Perdón, se me estaba yendo por ahí. Perdón la distracción, ¿sí? Una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Yo no les digo hasta luego. Nos vemos pronto, primero. Saludos.